Y a las 8:15 de la mañana vamos a ponernos en contacto con el presidente del club El Progreso. Ustedes saben, ha sido noticia este club durante los últimos días porque unos terrenos que están lindantes al barrio 827 viviendas han sido ocupados. Se habla de una movilización que se haría hoy para solicitar que sean nuevamente devueltos al club. Estamos en comunicación con César Domínguez, quien es el titular, el presidente del club. ¿Cómo le va, Domínguez? Buenos días. Omar González, desde Antena Libre, le habla. ¿Cómo anda usted? Buen día, Omar, y buen día a toda la audiencia. Te corrijo, la marcha es el miércoles. Ah, el próximo miércoles. No, este miércoles, mañana. Mañana. Mañana, 16:30. Bueno, bueno. Entramos en las instalaciones del Club de Progreso. Bien. Bien, por un lado. La reflexión es obvia, ¿no? ¿Por qué surge esto? ¿Qué es el pedido que van a hacer? Una semana de lucha y de trabajo, porque tuvimos que hacer y presentar las demandas y las denuncias penales, que eso conlleva un trabajo legal, administrativo, para hacer todo lo que es dentro del marco legal. El viernes hicimos la denuncia penal y el lunes ayer presentamos una demanda civil. Hay gente que no sabe lo que es una demanda civil, es decir, que ellos no tienen, ni los que están ocupando el terreno, no tienen ninguna posibilidad de ganar, y ellos tienen que asumir el costo del juicio. Una vez identificados, ellos tienen que pagar las costas. Claro, esa es la pregunta. ¿Han podido identificar contra quiénes sería esto? Ya la policía, ahora con orden judicial, va a tener que identificar a las personas, traer los documentos, y ellos van a tener que asumir el costo de usurpar terrenos privados. Y el juez fija honorarios a los abogados y la tiene que pagar las personas que perdieron el juicio por haber usurpado. César, ¿de cuántas van a quedar endeudados para toda la vida? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando de 6 hectáreas. Y tienen un valor alrededor de 20 millones de pesos. Claro, ¿y en qué situación estaban esas tierras? Porque en principio la fundamentación es que estaban abandonadas, que no tenían ningún tipo de cuidado. ¿Cómo era la situación? No están abandonadas. Cuando uno tiene, es decir, el club tuvo intervenido casi durante 7 años. El interventor, los interventores a cargo no tenían la posibilidad ni de venderlas ni de alquilarlas porque eran gente nombrada por la provincia, pero no tenían detrás una comisión directiva y una asamblea, porque eso se decide a través de una asamblea. Elegido democráticamente el 5 de mayo del 2010, una comisión directiva que yo encabezaba, empezamos a normalizar la institución, a pagar todas las deudas. Ya estábamos en condiciones y ya habíamos hecho los trámites en personalidad jurídica para llamar a una asamblea y para empezar a trabajar sobre lo que era el futuro del club, que eran los terrenos esos. Claro. César, ¿cómo va a ser la movilización de mañana? ¿A qué hora? ¿Quiénes están convocando? Yo lo quiero decir que tenemos mucho apoyo de toda la comunidad. Ayer fue incesante la cantidad de llamados que teníamos de toda la comunidad y de socios que van a marchar mañana a las 4:30 de la tarde hacia las 8:27, donde haremos un abrazo simbólico a los terrenos. Claro. Mucha gente también ha venido en nombre de la gente que está tomando los predios del IPPB y nos dijeron que el total apoyo, y estaban en total desacuerdo que se tomen las tierras del club, que tiene un fin social, y que muchos hijos de ellos han pasado por el club y muchos otros están becados porque no pueden acceder a hacer deporte como pileta de natación, pelota paleta, básquet, fútbol infantil, todo lo que tiene el club, y el club los beca. ¿Cuántos socios tiene el Club de Progreso? Alrededor de 2.800 socios, de los cuales casi el 80% son chicos. Mañana entonces, a partir de las 4 de la tarde, la movilización, ¿dónde se van a concentrar? Nos concentramos en el Club de Progreso y marchamos por las calles de la ciudad hasta las 8:27. César, muy amable por atender a los micrófonos de Antena. Y bueno, y un saludo a toda la comunidad. Hasta luego. Estábamos hablando con César Domínguez, él es el presidente del Club del Progreso. Como nos informaba, mañana a partir de las 4 de la tarde harán una movilización con concentración en el propio club, allí en el centro, y luego la movilización hacia el predio de las 827 viviendas, el predio de que ha sido ocupado durante las últimas horas, con la intención de hacer un abrazo simbólico en el lugar.